Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el espacio y poder difundir esta situación que estamos hoy inmersos en el cuartel de bomberos de Patagones. Si bien quiero dejar aclarado que el cuartel está totalmente operativo, o sea, no tiene ningún problema de operatividad, pero sí hay que cubrir las necesidades que son básicas y que hacen a que el movimiento del cuartel, sin ninguna duda. Nosotros estamos hoy en esta situación porque, bueno, el tema, como creo que en todas las instituciones, pasa por un tema de dinero, y bueno, nosotros hoy no tenemos para cubrir las necesidades, que tanto hoy como arreglar un camión, que tenemos una autobomba, de los cuatro que tenemos uno que tiene inconvenientes en frenos y demás, después hay que hacer otras refacciones de los techos. Bueno, hay un sinfín de cosas que estamos haciendo y que lamentablemente no podemos continuar ni podemos arreglar lo que se está rompiendo, porque bueno, caemos en lo mismo, ¿no? No hay dinero. Si bien nosotros tenemos una cuota societaria, pero es muy chica, es muy pobre, y tenemos un aporte que hacen los vecinos por el impuesto inmobiliario, no, el impuesto municipal, donde, bueno, de ahí se saca un porcentaje y se da a los bomberos voluntarios de todo el partido. Bien. Nosotros siempre íbamos juntando, siempre dejando como un ahorro ahí adentro, porque bueno, ante la emergencia como ahora, cuando bien nos hacíamos los cortes por ahí, nos sacábamos de ahí porque hacíamos pollos para vender o alguna otra cosa como para no tocar ese fondo. Pero bueno, ayer nos encontramos con que hicimos una rendición de 3,5 millones de pesos, y resulta que bueno, con la idea de poder sacar que sea 2 millones de pesos para pagar el seguro y demás, que bueno, no había más plata, o sea, no hubo aportes de la gente supuestamente en los pagos que se tenían que hacer a la municipalidad, y por ende los bomberos no tienen recaudación, ¿no? Bien. Porque de ahí de ese impuesto supuestamente era un porcentaje para los bomberos del partido. Bueno, así que bueno, tuvimos que salir a hacer algo como esto que estamos haciendo, pidiéndole un aporte al vecino, lo que sea, lo que pueda, como para poder salir de esta situación y poder, digamos, arreglar y pagar y hacer las cosas que tenemos que hacer, en lo posible. Pero bueno, yo te voy a pasar ahí, si vos me permitís, sí, decime. Un alias donde la gente puede, digamos, poder depositar el dinero que quiera, ¿no? Vuelvo a repetir, no tiene un valor fijo ni nada por el estilo, lo que se pueda. El alias Bomberos Patagones, termina en ese final, Bomberos Patagones. Va a salir el nombre de Ramírez Jorge, que es nuestro tesorero, y ahí se puede depositar lo que la gente pueda, sin ningún tipo de compromiso para nada. Solamente que, bueno, esto es una realidad que creo que todas las instituciones la tienen, lamentablemente, y nosotros nos somos ajenos a esto, y nosotros, con la diferencia que tenemos un servicio, que tenemos algo con que cubrir ante la necesidad y ante la emergencia, y la verdad que cuesta muchísimo mantener la institución en estos momentos. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bien, ya que estamos en comunicación, la gente ahí puede aportar entonces a Bomberos Patagones, al alias, consultarte cómo están los incendios en Patagones, cómo se vive el día a día en la comarca. No, dentro de todo, por suerte decimos, porque incendios de campo, este verano no ha habido muchos, y por lo tanto no tuvimos erogar demasiados gastos en combustible. Ustedes no se olviden que cada vez que suena la sirena y una autobomba se mueve, son 50 litros de gasoil, 40 o 50 litros. No es que el camión va hasta el lugar y se para el motor, no, el camión está de que llega, de la que arranca el cuartel hasta que vuelve la institución, y está en marcha. Entonces es un gasto bastante importante solamente de combustible. Exacto. Es decir, sin que no pase más nada, ¿no? Y después está, hay un montón de insumos que hay que mantenerlos, que hay que tenerlos antes de emergencia. Fíjense que hoy, para vestir un bombero, para mandarlo a un incendio después de haber hecho todos los estudios y demás, haber rendido los módulos que se le llaman, ponerlo en la calle significa 6 millones de pesos, 5 o 6 millones de pesos. Es mucha plata para una institución que vive del aporte del vecino, pero bueno, es una realidad, hay que tenerlos, es un servicio de emergencia y el cuartel está abierto a las 24 horas del día. Eso también significa otros gastos, pero bueno, bien, quienes estamos ahí adentro sabemos de los gastos, quizás la gente no tenga por qué importarle o saber de los gastos, pero sí es importante que lo sepan, porque cuando vamos a golpear una puerta no es porque tenemos ganas, es porque hoy, por ejemplo, esta vez a nosotros nos toca pedirle a la gente que por favor nos ayude, digo, a colaborar con algo con lo que pueda, como para poder solucionar estos problemas.